Dice, el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas, y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto desde allí. En un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Y le dijo, todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo le haré dueño de todos ellos, te haré dueño de todos ellos, si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanle solo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, a la cornisa del templo. Y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, escuchen, tírate desde aquí, pues la Biblia dice, Dios mandará sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastime los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles. El diablo le puso a Jesús, escuche, todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó por algún tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, hay algunos que me dicen, pastor, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué si yo me consagro, sirvo a Dios, oro en lengua, oro en chino, en castellano, ayuno, adoro, canto, alabo, salto, bailo, ofrendo, pacto, diezmo, doy primicia, doy ofrendas voluntarias, leo la Biblia mañana, tarde y noche, el antiguo, el nuevo? Y empiezan a decir todas las cosas, empiezan a levantar un currículum de su vida cristiana, todo lo que hacen, predico, oro de mañana, de madrugada, de tarde, de noche, todo lo que hacen, todo lo que entregan al Señor, y por qué el diablo me ataca, y por qué de pronto el diablo me pone pensamientos de muerte, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué yo le pregunto al revés, dígame por qué no le va a suceder, dígame por qué no te va a pasar, decime por qué vos crees que estando en esa situación, si Jesús estaba con 40 días de ayuno, lleno del poder del Espíritu Santo, en santidad, en comunión con el Señor, sin embargo, de pronto se fue a la cornisa, porque en ese momento en la mente el diablo le estaba diciendo, mejor tírate y no vas a tener que enfrentar todo lo que te toca por delante, porque Jesús, después de estos 3 años de ministerio, tenía que ser lacerado su cuerpo, lastimado, colgado en una cruz, muerto en un sacrificio tremendo, insoportable de llevar adelante. Entonces el diablo le puso un montón de cosas, le tentó a Jesús. De todo esto, lo que más me llama la atención es que llegó a el, dice la antigua traducción, el pináculo, la cornisa, al borde del templo, como para tirarse, porque hasta ahí el diablo le había metido en la cabeza, como, porque si usted leyó bien, no dice que al principio dice que el Espíritu lo llevó, pero después dice que el diablo, ¿sí? Yo no quiero que usted se pierda en el camino y comience a tener doctrinas de los hombres, sino doctrina de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El 13 dice, el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, todas las trampas. Versículo 9, finalmente el diablo llevó a Jesús. ¿Quién llevó a Jesús? ¿Quién llevó a Jesús? El diablo. No, pero si el diablo no puede meterse con un... Mire, hermano, agarra las doctrinas diabólicas que le enseñaron los religiosos recalcitrantes, enfermos, que lo único que hicieron es dejarlo atado de por vida. Tírele a la basura, agarre la palabra de Dios y pídale al Espíritu Santo que le revele la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy quiero explicarle y quiero hablarle algunas cosas importantes venciendo las trampas del diablo. Vemos, escuche, una realidad de la vida de Jesús que puede identificar y que puede decir cada cristiano, podemos decir, esto me identifica, hay algo que tiene que ver con lo que me pasa a mí, con lo que me sucede a mí. Es una cuestión de confrontación de poderes. Escúcheme, por favor. Cuestión de confrontación de poderes. El Dios de los cielos nos da poder. ¿Poder para qué, hermano? ¿Poder para jugar a He-Man? ¿Cuántos se acuerdan de He-Man cuando era chiquito? Yo no, ya era grande. He-Man, entonces agarraba la espada. Yo tengo el poder, He-Man. Entonces hay algunos que andan diciendo, yo tengo el poder, tengo el poder. Bien, tenemos el poder para algo. El poder me sirve para, no es un poder que está para mostrarlo. No es algo para hacer alarde, es para usarlo, es para ponerlo en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Escuchemos lo que dice el Señor. Recuerde algo usted, que yo se lo tengo que recordar cada tanto porque es muy importante. En la tierra debía ser redimida por el hombre. Lo más probable, si bien las enseñanzas están en permanente descubrimiento y redescubrimiento, porque dice la palabra, en parte conocemos y en parte profetizamos, hay cosas que no le podemos dar por conocimiento certero de la palabra de Dios, pero la fe completa a veces las cosas que no sabemos. Entonces, yo pensaba hasta que uno redescubre la palabra de Dios, que el hombre estaba en la tierra, y como Dios es medio raro, y como Dios hace cosas media raras, según suponemos nosotros, o alguien nos dice, un día hubo un lío en el cielo, se armó un lío, entonces dice, este diablo me tiene podrido, ¿a quién se lo encajo? Se lo encajo al hombre, y va y lo tiró como un rayo a la tierra. Y ahora arreglate, hombre, que el diablo te arruine todo, no sé, no es mi problema. No es así. Podemos decir que antes de la creación del mundo hubo una guerra cósmica, por eso dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo una rebelión del diablo que quiso tomar la autoridad de Dios. Entonces el diablo fue echado por Dios a la tierra y cayó como un rayo. Pero yo entiendo que el plan desde aquel momento en adelante, una de las cosas es redimir la tierra. Entonces hizo Dios a alguien a imagen y semejanza al hombre con un propósito eterno y glorioso, entre ellos redimir la tierra. Y por eso lo puso en el Edén, en un lugar especial con una protección especial. La protección se llamaba la obediencia a la palabra. ¿Saben cuál es la mayor protección que tenemos? No son ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni la policía montada. Es la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia la que nos protege. Entonces, así estaba la tierra en esta situación cuando Satanás no quiso que el hombre redimiera la tierra, ni que Dios nada, porque él es el enemigo de Dios y enemigo de todo lo que hizo. Como corona de la creación hizo al hombre. Entonces Satanás se ocupó de que el hombre no tuviese poder de redimir la tierra, lo hizo caer y ahí cayó en desobediencia. Entonces ahí nos encontramos con esta realidad de que el diablo no quiere bajo ningún, escúcheme lo que le voy a decir, bajo ningún punto de vista la redención de la tierra. No quiere que cuando él esté aquí todavía, hasta que sea echado definitivamente al lago de fuego y azufre, se cumpla la voluntad de Dios ni se instale el reino del Señor. Yo lo vimos hace poco que el reino de los cielos está a través de nosotros en la tierra. Nosotros establecemos poder y autoridad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Jesús vino, sabía que era el Salvador del mundo, se estaba cumpliendo la palabra de Dios, las estrellas anunciaron la venida de Jesús en Belén. Entonces el diablo sabía que tenía que detenerlo a Jesús, lo siguió de cerca, lo tuvo hasta que, mire, no aparece, escuchen, no aparece nada importante, salvo comenzó el problema cuando Jesús fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Ahí comenzaron los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, cuando Él estaba listo para comenzar la redención de la tierra, apareció Satanás, dice, lo tengo que detener. Fue aquí que leímos este texto, se le apareció, le puso trampa, le citó la Biblia, le llenó la cabeza de cosas, le dijo una y otra palabra, y dice que le puso toda clase de trampas y se fue por algún tiempo. Digan, algún tiempo. Levante la mano cuando fuimos liberados por el poder de Cristo. Amén. Por algún tiempo. Pastor, pero no, por algún tiempo. No quiere decir que vamos a ser endemoniados, salvo que nosotros nos revolquemos otra vez en el pecado, ahí sí. Pero si no, seguiremos una batalla. No nos damos cuenta, hermano, que estamos en una guerra espiritual. No nos damos cuenta que estamos enfrentando una batalla permanente contra el enemigo. Y que Jesús aparece aquí como el gran redentor, no solamente ya de la tierra, también del ser humano, del cristiano de hoy, que hoy conocemos que hemos caído, del hombre que había sido caído, engañado, como dice aquí, por la serpiente. Ahora, el problema, escuchen, es que hay que tener cuidado de nuestra vida espiritual. Hay una frase al comienzo, y ahora empiezo a explicarle, que está al comienzo, dice, cuando Jesús se apartó del río Jordán, cuando se alejó del río. Yo me quedé con esa frase como una figura. Porque ¿qué es lo que pasa? El río Jordán era el lugar donde Jesús se bautizó, donde Jesús obedeció, donde el Espíritu Santo descendió sobre él con poder como paloma, donde la palabra del Padre llegó a su corazón, donde fue afirmado, donde fue confirmado, si usted quiere, por el Señor, donde le dio el Señor la palabra. Entonces estaba listo, pero dice, cuando se alejó del Jordán. ¿Saben que hay cristianos, y todo nos pasa, que algo sucede al tiempo de nuestra experiencia cristiana? No solamente en el orden de la vida de consagración, de oración, de fe, del Espíritu Santo, de todo lo que Jesús pasó, de la confirmación del Padre. El Padre le aprobó, el Padre le dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, luego dice, se alejó normalmente del Jordán, porque no se iba a quedar a vivir en el Jordán. Yo pensaba, a medida que va pasando el tiempo de nuestra vida cristiana, y nos alejamos de ese día que nos bautizamos, yo puedo decir, pasaron 34 años desde que me bauticé. Tanto tiempo, tanta distancia ha pasado desde el día que me consagré, desde el día que el Espíritu Santo me visitó, desde el día que sentí y confié y entendí el amor del Padre. Dice, pasó distancia, se alejó del Jordán, normal, natural, porque tenía que ir a cumplir la obra. Pero hermano, ¿qué pasa con nosotros que a medida que nos alejamos de ese día que hicimos un pacto con Dios, de ese día que nos consagramos, de ese día que nos bautizamos, de ese día que tuvimos una relación, una experiencia con Dios poderosa, pasa el tiempo y parece que nos vamos enfriando? Parece que vamos perdiendo la pasión por la palabra, por la presencia. Perdemos el fuego, perdemos la fuerza. Perdemos las bendiciones o lo que tanto nos unía antes al Señor. Es como el matrimonio, ¿no es cierto? Primero todo bien. Vos vas a buscar a tu novia y tarda 2 horas 45. Y si, perdóname, mi amor. No, mi amor, no es nada. Estaba tan lindo acá afuera, 2 horas, cual se la bancó, un frío que se quería morir. Pero ahora tardan 5 minutos. Vení, dale, che, 25 mensajes, ¿cuándo salí? Es como que se pierde a la distancia el encanto, el amor, algo, se pierde. A medida como que nos alejamos de ese día. Hermanos queridos, parece que nos dejamos estar. Yo quisiera y ruego al Señor que no nos alejemos del 16 de julio, ¿se acuerdan? Que no nos alejemos de ese día como un día que pasó mucho tiempo, que pasó un montón de distancia, que tuvimos un congreso, que el Espíritu Santo, y nos enfriamos. No, mantengamos encendido el fuego de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mantengamos encendida la llama, no nos alejemos del Jordán, no nos alejemos del momento que el Espíritu Santo nos bautizó, que el Espíritu Santo descendió sobre nosotros con poder, del día que el Padre nos abrazó, que nos confirmó, que nos dijo, este es mi Hijo amado, no te olvides de las palabras del Señor, el día que te bautizaste, hermano, cuando nosotros hablamos con el pastor, y usted, los que se bautizaron, que hablamos con el pastor, me acuerdo que él decía, usted tiene que estar de acuerdo, usted se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sí, amén, y va a ser fiel, amén. Y yo me acuerdo que en aquel entonces lo dije con los que estábamos ahí, pero hermanos queridos, al mes había un muchacho que se llamaba Alejandro que estaba conmigo, y los otros 8 no había ninguno, ni en los chicos, ni los grandes, ni los jóvenes. Y después este muchacho Alejandro, al tiempo ni él vino. Es como que pasa el tiempo, nos alejamos del Jordán, nos alejamos de la presencia del Señor. Hay como un recorrido en nuestra vida, una distancia de circunstancias, experiencias, dificultades, cosas que nos apartan, nos enfrían y nos dejan lejos del Jordán. El Jordán representaba el compromiso de Cristo, representaba la aprobación del Padre, representaba el bautismo, el fuego, la llenura, el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre Jesús. Y esto creo que el diablo lo observa. Bueno, ahora ya se le pasó un poquito el entusiasmo, ya se le pasaron un poquito las ganas, ya no canta, salta, baila y ora menos que antes, ya está muy cansado, ahora está muy ocupado, ocupada en sus cosas. Así que cuando Jesús se apartó del Jordán, porque en ese momento no era el momento, escuche, no es el momento que el diablo va a venir sobre tu vida, cuando estés lleno del fuego del Espíritu Santo, cuando estés comprometido, cuando sienta la voz de Dios, cuando estés leyendo la palabra, cuando estés metido ahí, no, ese momento, ese instante no, pero apenas te alejes. Y digo, en el andar diario de la presencia de Dios, del Jordán, del lugar de tu bendición, del lugar de tu llamado, del lugar del bautismo de fuego, del lugar especial donde Jesús comenzó, ahí le marca el comienzo de Cristo en la obra, en el Jordán fue con Juan el Bautista, ahí comenzó su tiempo. Entonces ahí comenzó el diablo. Entonces va a esperar que pase, algunos no han esperado ni un par de días. Ya después del Congreso, por ejemplo, estoy poniendo algunos ejemplos de cosas, pero sea una reunión especial, sea un día de oración, sea un día de ayuno, sea un momento, ya espera que se aleje un poquito de eso. Donde uno se empieza como a aflojar. Cuando uno se deja estar, entonces aparece el enemigo. ¿Y qué problemas o situaciones negativas aparecen en nuestra vida? Número uno, preste mucha atención que le voy a decir. ¿Qué es lo que pasa cuando usted normalmente se distancia del Jordán? Número uno, el acostumbramiento. Qué feo que los cristianos se acostumbran a ser cristianos, nos acostumbramos. Entonces comenzamos a hacer las cosas por costumbre. Simplemente por repetición, simplemente en cuestiones mecánicas, predecibles, siempre lo mismo. Una vida cristiana rutinaria. ¿Por qué se divorcian muchos matrimonios? Por la rutina. ¿Por qué dice no? Es rutinaria la vida. Y comenzamos a hacer las cosas de rutina. Comenzamos a hacer las cosas mecánicamente. Ya antes de dormir, algunos se agarran a orilla, Padre nuestro, amén, amén. Y se va a dormir. Pero ¿qué tal si tiene, está esperando que Dios haga algo diferente? Si usted no se acostumbra a orar de esa manera. Tal vez ora de rodillas, pero un día antes de dormir levanta sus brazos, pone una música. O se va a un cuarto en el fondo donde no hay nadie. Hace frío, se pone un abrigo, un poncho y comienza a alabar a Dios. Y comienza a decirle, Señor, quiero un milagro para mi vida. Quiero que mañana sea un día diferente, poderoso. Usted tiene que romper el acostumbramiento. Jesús no se acostumbró jamás. Jesús no se acostumbró a hacer milagros, lo seguía haciendo. No se acostumbró a hacer maravillas. Y hacía cosas diferentes. Hermano querido, hacía cosas distintas para no acostumbrarse. Él estaba deseoso de darle vista a los ciegos. Un día le escupía los ojos, otro día hacía barro, otro día decía que se lave, otro día le ponía las manos. No, hacía cosas diferentes, porque él no quería acostumbrarse, él no quería hacer las cosas rutinariamente, sino estaba esperando siempre algo de Dios. Él se iba al monte a orar porque sabía que algo iba a suceder. Un día la transfiguración, otro día el poder de Dios lo tocó, otro día los demonios lo visitaron, como en el monte de los olivos, en el monte Getsemaní, donde oró el Señor. Es decir, que momentos, circunstancias, en cada monte había una guerra espiritual, había una presencia de Dios, había una transfiguración, algo, una vez apareció Moisés, algo distinto. ¿Cuántos dicen amén? No te acostumbres, por favor. No te acostumbres a la vida cristiana, a leer de la misma manera, a sentarte al lado de una taza de café, que no está mal, y leer la Biblia. Pero sería un día bueno hacer algo diferente, donde decir, Señor, si yo estoy acá y me tengo que ir en 5 minutos, no te doy lugar. Señor, te voy a dar 2 horas, te voy a dar 3 horas. Capaz que oro 5 minutos, pero en las próximas 3 horas me podés llevar por los cielos, me podés mostrar tu gloria, me podés dar una visión, podés hacer algo distinto. No te acostumbres a la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? No te acostumbres, porque el acostumbramiento es un problema. Se acostumbran, cristianos acostumbrados a que pasen las mismas cosas. No cultivan su relación con Dios en una unión más poderosa, en una cuestión espiritual. Jesús aquí comenzó y se fue al desierto. El Espíritu le llevó al desierto para tener comunión con Él, pero no dejaba de ir al monte, no dejaba de despedir a la gente, aún a los discípulos, y decir, yo quiero tener mi momento. A ver, ya estuviste, Señor, ya estás ungido, ya estás listo. No, yo no me acostumbre, yo quiero algo nuevo, yo quiero algo diferente, yo quiero que Dios nos visite, quiero que Dios nos toque, quiero que Dios una palabra, que Dios haga algo, que un milagro, que algo suceda. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que se acostumbran a lo negativo, pero negativo, negativo, en el sentido que se acostumbran a estar enfermos, se acostumbran a tomar pastillas, se acostumbran a ir al médico o ir aquí, allá. ¿Por qué no esperamos algo diferente? ¿Por qué no esperamos algo distinto? Tenemos que hacerlo. No te acostumbres a la vida cristiana. Alguien diga amén. No te acostumbres, porque es horrible. Porque ya de costumbre hacer la cosa mecánicamente y no pensás ni lo que hacés, ni sentís, ni vivís en una profundidad lo que hacemos. Hermano, el acostumbramiento, cuidado, es un peligro. Segundo peligro, el aburrimiento. Hay otros que se aburren, hermanos. Se aburren. Yo no puedo creer que un cristiano se aburra. Yo te invito, si querés, hermano querido, a venir a las liberaciones. ¿Sabés qué? Con el diablo no te vas a aburrir ni un segundo. No te vas a aburrir de predicar la palabra, no te vas a aburrir de esperar en Dios, de que Dios te muestre cosas diferentes. No, yo no puedo creer que el cristiano se aburre, pero hay cristianos que se aburren. Cristianos que se aburren en la iglesia, sí, son religiosos. Los religiosos se aburren, se pudren, se cansan. Porque, hermano, los fariseos eran aburridos, eran insoportables. Jesús no los soportaba ni un segundo, no sabía ni qué hacer con los fariseos. Hay cristianos que son aburridos, aburridos. Cantan a Dios, yo no sé, a veces no sé cómo alaban a Dios. Ya sus formas son aburridas, sus ideas son aburridas, todo es aburrido. Imagínense que Jesús sale, él comienza el ministerio y nada más ni nada menos que está 40 días ayunando y está enfrentando a Satanás mismo, y Satanás le habla y Satanás le dice que le adore y Satanás le dice, le cita la Biblia. Y yo no sabía, porque si usted escucha un versículo va a decir, ay, Dios me habló, y no va a saber si te lo pone el versículo Dios, te lo pone el diablo, si estás en lucha espiritual, que está. Mire, Jesús no tenía tiempo para aburrirse jamás. ¿Cuántos dicen amén? Algunos se aburren porque no están haciendo la voluntad de Dios, porque no están sirviendo, porque no están trabajando para el Señor. Pero el cristiano espiritual no se aburre, vive en una dimensión sobrenatural, vive en una dimensión de vida victoriosa, de vida expectante. Algo va a ser el Señor, algo va a suceder cuando usted enfrenta las situaciones, cuando usted ora, cuando usted clama, como yo le decía, cuando usted profetiza. Está aburrido, hermano, comience a profetizar victoria, comience a profetizar lo bueno, comience a llamar las cosas que no son como si fuese, comience a hablar palabra de fe, comience a declarar, hermano, comience a profetizar sobre... Yo no me imagino que esté Elías tampoco aburrido cuando tenía que enfrentar 850 endemoniados, profetas de Baal, profetas de Acera, donde estaba en ese lugar. Jamás se aburría, al contrario, se sentaba a matarse de risa del enemigo, esperando, y dice, va a caer fuego del cielo, y él no tenía tiempo de aburrirse porque él estaba profetizando lo que va a suceder. Yo quiero que profetice lo que va a suceder y espere, porque en una semana, en dos semanas, en un mes, dos meses, va a suceder lo que profetice. Alguien diga amén en esta noche. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. No te aburra esperando, porque algo va a suceder. Algo va a suceder. Noé no se aburrió, se puso a construir el arca, porque un día se va a cumplir la palabra de Dios. Amén y amén. Servía a Dios, trabajá. No te aburras. Cristianos que se aburren. Se aburre, entonces empieza el diablo y le dice, oh, mira, y entonces se van a otro lado. Como vimos la otra vez, de Noemí y Elimelec, se aburrieron, se entristecieron por la situación y se fueron para Moab. ¿Para qué, hermano? Porque le fue re mal. No te aburras de esperar en el Señor, de clamar por un avivamiento. Tercer cosa, escuche, ¿cuáles son los otros peligros? Las necesidades. Jesús aparentemente, yo no creo que estaba psicológicamente preparado, yo creo que se fue al desierto y cuando se internó en el desierto se acordó que no se llevó comida. No creo que se dispuso, bueno, ahora voy a hacer 40 días de ayuno. Mire, si usted hace eso, dice, voy a hacer 3 días de ayuno. Señor, ayúdame los 3 días de ayuno. Cuando dice amén, el estómago empieza. ¿No es cierto? Le empieza a sonar el estómago. Y pasa alguien y te dice, te traje una torta de chocolate, dulce de leche, frutilla, vainilla, todo. O te tengo un asadito, querés pasar, porque justo cuando usted se decía hacer ayuno. Jesús no estaba en eso. Yo creo que fue al desierto. Entonces comenzó por la situación a ayunar, porque estaba buscando al Señor. Y cuando el Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto, y cuando estaba en ese desierto, después de tanto tiempo, por supuesto tiene hambre. Tiene necesidad de comida, de bebida, tiene hambre, sed, no comió, no bebió. Así que estaba en una situación complicada, normal, natural, como cualquier ser humano que está tanto tiempo sin comer. Pero escucha esto, el problema es que en la necesidad, el diablo te ordena, te dice y te manda a través de personas, a través de costumbres, te ordena y te obliga a decir qué es y cómo es que tenés que solucionar tu problema. Porque él en realidad quiere tomar autoridad sobre tu vida. Entonces cuando tenés una necesidad, el diablo te dice, bueno, ahora vos tenés esta situación, bueno. ¿Vos necesitas un trabajo? Bueno, yo te voy a dar. Anda ahora a la esquina que vas a ir a presentar el currículum y te van a dar el trabajo. Todos los días, vas a trabajar hasta las 5 de la tarde y vas a ganar el doble que ganas ahora. El lugar se llama Lotería de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién te puso ese trabajo? El diablo, hermano, el diablo. Tenés que mentir, tenés que robar, tenés que timbiar, tenés que hacer un montón de cosas. ¿Qué era? Pues el diablo. Entonces él quiere, o él decía, hay una necesidad, yo te voy a decir. Tenés que resolver un problema, yo te voy a decir cómo. ¿Tenés una deuda que pagar? Vos andá que tengo un amigo que agarra la computadora y chungu, chungu, chungu, borrar, borrar, borrar, y se terminó la deuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo conocen eso? Eso es el diablo, hermano. Entonces de esa manera él tiene dominio sobre tu vida, él quiere tomar autoridad. Cuando aparece una necesidad, el diablo te dice, yo te voy a dar la respuesta a mi manera. Así que se quiere poner sobre liderazgo sobre vos, autoridad sobre tu vida. Él quiere ponerse al frente de tu vida. Cuidado la necesidad. Ay, pastor, tengo la necesidad. Necesito un hombre. Necesito una mujer. Entonces, ¿dónde? Digo, no encuentro. Me voy a buscar al boliche. Me voy a buscar. No, hermano querido. Ese es el diablo que se está poniendo en autoridad sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Créalo o no, pero es así, la necesidad es un peligro que Satanás puede estar usando para tomar autoridad, porque le dice, bueno, vos sos Dios y tenés el poder y tenés la autoridad, ¿no es cierto? Y podés hacer milagros, ¿no es cierto? Entonces, tomá estas piedras y que se conviertan en pan y te resolvés el problema de necesidad. Hermano querido, eso es lo que hace el diablo, dice, él te quiere mandar la vida. Si Jesús le decía, así acaso, no sé si se iba a convertir en pan o no se iba a convertir, seguramente que sí, pero ya estaba entregado a la autoridad del diablo. Y así, hermanos queridos, nos entregamos a la autoridad del diablo. En las liberaciones muchas veces el diablo nos dice, yo tengo el derecho legal, yo tengo autoridad sobre fulano, sobre fulana, sobre mengano, sobre sultana. ¿Por qué? Porque he logrado que haga lo que yo diga, me ha respondido, me ha obedecido. Hermanos queridos, la necesidad puede ser una herramienta de manipulación satánica para llevarte a donde él quiere, para hacer lo que él quiera. Cuidado. Cuidado, aquí el diablo clarito aprovechó la necesidad. Hermanos queridos, si tenemos necesidad, llevemos todas las cosas en oración a Dios. Alguien diga amén. Cuarta, escuchen, cuarto tema, la duda es otra de las estrategias del diablo. Como le he dicho, el aburrimiento, el acostumbramiento, la necesidad, cuarto, la duda. En el versículo 3, lo que el Dios le dijo automáticamente es puesto en duda. Si en verdad eres el Hijo de Dios, acababa de decirle el Padre junto al río Jordán, he aquí mi Hijo amado. Y el diablo dice, ¿de dónde saliste? En verdad eres el Hijo de Dios. ¿No habrá sido una voz que escuchaste? ¿No fue algo que te vino a la cabeza? ¿No será que le habrán hablado a otro y vos pensaste que era vos? ¿Vos crees que Dios te va a profetizar a vos? ¿Vos crees? Entonces lo que Dios nos dice automáticamente es puesto en duda. Dios te da una palabra, vas a tu casa y el diablo te habla a la cabeza y te dice, es mentira, no creas lo que te dijo el pastor, aquel profetiza cualquier cosa, eso fue general, cualquiera puede ser, te pasó esto, te pasó lo otro. Hermano querido, el diablo juega con la duda, te hace dudar, te mete la duda, si en verdad eres el Hijo de Dios. Ya le estaba poniendo duda a Jesús a unos metros donde el Jordán Dios le había hablado, donde el Espíritu Santo le tocó. Y dice la palabra, el Espíritu Santo le llevó al Jordán. Mirá el Espíritu Santo. ¿Vos crees que Dios es bueno y te manda a un desierto donde hay serpientes, a que pases hambre, frío, sed, calor durante el día? ¿Vos te crees que Dios es bueno y tiene un propósito para vos y estás pasando un desierto? ¿Estás con necesidades, con problemas? ¿No tenés comida? ¿No tenés esto? ¿No tenés lo otro? ¿Vos te crees que Dios es bueno? ¿Vos te crees que estás en el camino correcto, Jesús? El diablo te pone dudas. Alguien diga amén. Y te manipula con las dudas. Y te maneja con las dudas. Y te domina la mente, o te quiere dominar la mente con las dudas. Así que le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios. Le atacó la identidad para que renuncie Jesús a la identidad, para que no diga quién es. Él era el Hijo de Dios, se lo dijo el Padre, aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era la identidad, le estaba uniendo al Padre, le estaba uniendo al poder, le estaba uniendo al propósito, le estaba uniendo un montón de cosas. Entonces, si atacaba la identidad, sabía que lo iba a debilitar. Si vos no sabés quién sos, si se debilita tu identidad, si vos no sabés que sos el Hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Dios te hizo rey y sacerdote para Dios, y que tenés a autoridad y poder, y que tenés el gobierno que el Señor te dio, y que el reino de los cielos ya vino a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vos perdés la fuerza. ¿Seré yo un hijo de Dios? ¿Me usará a mí Dios? ¿Tendré yo el poder del Espíritu Santo? ¿Dios se va a fijar en mí? ¿Y cuántas cosas el diablo pone en duda? ¿Sos vos un cristiano? ¿Sos un desastre? ¿Vos estás lleno del Espíritu Santo? Y mira esto, porque encima vas a tener que hay gente que te lo quiere notar y te lo quiere hacer marcar como que no. Estás lleno de pecado, de maldiciones. ¿Dónde está la paloma? En el río Jordán, pero acá ya no está más. ¿Cuántas veces, hermano querido, el diablo nos pone dudas? Y así nos ataca, porque sabe, hermano querido, que hay algo por delante para llevar a cabo. Hay un propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Lo quinto, escuchen, la seducción. El diablo nos seduce con cualquier cosa. Dice el versículo 5 que le mostró los países más ricos de la tierra. Mira la gloria que hay aquí. Mira los castillos, los palacios, el dinero, la fortuna. Lo que hay en las ciudades aquí alrededor. Esto es grandioso, esto es poderoso. El dinero que hay, la fama. Los cero kilómetros, lo esto, lo demás aquí, lo demás allá, y comienza a seducirlo a Jesús, comienza a decirle, escuchen, comienza a mostrarle todas las cosas. Yo después de pensar, Pero a Jesús le interesaría, y por ahí sí, no sé. Tal vez era muy bueno lo que había. ¿Para qué vas a morir a cruz? Quédate con este mundo que me pertenece. Encima, el diablo miente. Así que ni si decidía hacerlo, ni siquiera se lo iba a dar. Porque el diablo, cuando te dice que te va a dar, a cambio de que deje la vida cristiana, a cambio que dejes de orar, a cambio que dejes la santidad, no solamente te miente, ¿sí? Porque no es bueno lo que él te dice, sino que encima él no va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Él es mentiroso, padre de mentira. Miente, miente, miente y miente. ¿Cuántos dicen amén? Es mentiroso. Entonces él te seduce con cosas y te dice, oh, y dice el versículo 6, me lo dieron a mí. Yo soy el dueño y te puedo hacer dueño. Es lo que él dice, pero ¿saben qué? A todos le dice lo mismo. Para atraparlos a todos, para seducirlos a todos, lo termina matando a todos. Porque eres mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos al diablo para tener el mundo entero. Necesitamos la promesa de Abraham. Dios le dijo a Abraham: Abraham, te bendeciré y te daré el mundo entero, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Diablo, no te necesitamos. Hay promesa de Dios para mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué diablo se cree que me va a seducir, que nos va a decir, yo te voy a dar el mundo entero? El mundo entero lo prometió en Génesis 12:3. Abraham, te daré el mundo entero y a tus descendientes. Y dice Romano que nosotros somos herederos de Abraham por la fe. Amén. Lo que menos necesitamos, al diablo mentiroso para que nos dé algo. ¿Cuántos dicen amén? Nos seduce con cosas que se cree dueño. Pero hermanos queridos, los dueños somos los cristianos, que estamos dispuestos a recuperar lo que Dios nos dio, a establecer el reino de los cielos. En esta tierra no manda el diablo, manda los hijos de Dios. Mandamos los hijos de Dios. Amén. Otros dicen amén. Mentira, diablo. La seducción tuya, Satanás, no sirve para nada. El diablo nos quiere seducir, atrae, nos fascina. La palabra es fascinar. Le quiso fascinar a Jesús. Mirá el mundo entero. Provoca un deseo terrenal, pobre, miserable. Provoca un deseo y una dependencia, pero que nunca sacia. Ejemplo, la droga. Un deseo. Y el que tiene droga, ¿qué quiere? Más droga, más destrucción. Y el que tiene satisfacción, no, necesita más droga, más destrucción, más maldad. Porque no puede saciar nada. El deseo es una dependencia enfermiza. Eso es lo que hace el diablo. El diablo miente. Lo último, sexto, la muerte. Una trampa sutil. Muchos viven lejos de Dios, obedeciendo al diablo. Es verdad que hubiésemos muerto ya, si no fuese por la misericordia, porque Dios envió ángeles que nos salven. Pero no juegues con la muerte. Sansón se dejó seducir. Sansón comenzó así, yo manejo esto. Y se dejaba seducir por las mujeres. Y Dalila, más aquí, más allá. Y comenzaba a jactarse de su fuerza. Pero la muerte le golpeaba. ¿Cómo terminó Sansón? Se suicidó, matando también junto con él a un montón de gente. Antes le sacaron los ojos, se burlaron, y anduvo como un animal, moviendo un molino. El trabajo que hacían los bueyes lo hizo él. Judas se dejó seducir por una moneda, también se quitó la vida. La muerte, no juegue con la muerte. Porque la muerte aquí aparece, aquí vino Jesús y lo llevó al pináculo del templo, lo llevó a la cornisa. Jesús estaba ahí a punto de suicidarse, Jesús de Nazaret. Pero él tuvo victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la muerte viene a atraparnos. Jesús enfrentó todas estas cosas. Venció el acostumbramiento, el aburrimiento, las necesidades, la duda, la seducción y la muerte misma. La venció. Venció estas seis cosas por lo menos aquí. Y mostró que Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en esta victoria nos dio la victoria a nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero terminar en esta noche en el nombre de Jesús. Jesús superó todas las cosas. Y a través de algo. Algo que usted tiene que saber, usted tiene que tener, usted tiene que vivir. Primero, dice que tuvo el poder del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Jesús no fue en el desierto, no enfrentó a Satanás en su sabiduría humana. Enfrentó a Satanás en el poder del Espíritu Santo. Diga, yo recibo el poder del Espíritu Santo. Levante su mano y diga, recibo el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús marcó la identidad. Y le protegeré y le bendeciré y le daré victoria y enfrentará al diablo, pero va a tener victoria porque yo soy su padre. Levante la mano los que están cubiertos con el Padre. Estamos bajo la mano del Padre. Estamos a la mano, bajo la mano de Jehová, el Señor nuestro Padre. Y tenemos la identidad. Somos identidad clara de Dios. Aleluya. Tercer cosa, propósito. Cerra tus ojos. Quiero decirte que vas a enfrentar y vencer las cosas con el poder, con la identidad y con el propósito. Jesús tenía un propósito: voy a redimir la tierra. Y nosotros tenemos un propósito de mostrarle a las personas que Jesucristo es el Señor, que Cristo vino a liberar a las vidas de las garras de Satanás, de la incredulidad, del humanismo, de la muerte, de la destrucción. Levante la mano la gente que tiene propósito y dice: Señor, yo voy a cumplir mi propósito y el diablo va a retroceder. Aleluya. Y la cuarta cosa que tenía Jesús era convicción. Convicción. Jesús estaba convencido de quién era. Jesús estaba convencido de que no era cualquiera. Jesús era el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tenía una convicción que Él tenía el poder que vence todo poder, y sabía que Satanás era un ser creado que estaba bajo la autoridad suya. ¿Cuántos dicen amén? Levanta la mano y decir: yo tengo la convicción en esta noche de que el diablo está bajo mis pies. Vamos, dígalo: el diablo está bajo mis pies. Dígalo una vez más: el diablo está bajo mis pies. El diablo está bajo mis pies. Aleluya. Y yo soy vencedor en Cristo. Aleluya. Adoremos al Señor. Vamos, glorifiquemos el nombre del Señor. Bendito eres.